corazón palpita más y más. Bella muchachita, nunca me dejes porque morirá. Lo que por ti siento y que ha logrado hacerme enamorar. Fueron tus ojitos, sí, fue tu boquita, han hecho que yo viva enamorado de ti. Fueron tus ojitos, sí, fue tu boquita, que yo me vuelva loco si no estás junto a mí. Moriré.